Aria, dígale a esa mujer, olvide el pasado y vamos al presente. Yo lo que quiero es ser. Habitación, yo te pido no más.